radio, compartiendo esto que te contaba recién. Él es secretario general del Partido Solidario, fue de entre el 2011 y el 2015 también diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sigue trabajando y construyendo análisis de este momento que vivimos. Por eso queremos que esté con nosotros hablando y contándonos qué es lo que está pensando. Juan Carlos, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes por el que? Espectacular, mira, está un poquito nublado. Sabes que venimos de unos días muy, muy soleados, casi derretimiento. Creo que en vez de dormir en la cama, dormíamos en un cucurucho. Es un calor. Así que estamos agradeciendo el día nubladito y casi que llueve. Es una bendición. No sé cómo está el clima atmosférico. Parecido. Ajá. Acá hace varios días que tenemos un clima entre primaveral y con un calor que no llega a ser el agobiante que suele haber acá en enero y febrero. Uh-huh. Y bueno, y mañana posiblemente también llueva, pero por ahora ya llevamos una semana de muy buen tiempo. Bien, entonces parece que estamos en el mismo barco, che. Sí. Juan Carlos, recién te presentaba como un compañero que nos ayuda a pensar este momento que vivimos como sociedad argentina, y ahí estamos hablando ya del clima político. Después de las elecciones, ahora en diciembre asumen nuevas y nuevos diputados, senadores. ¿Querés contarnos cómo ves ese escenario para, pensando siempre en perspectiva de derechos de la sociedad, ¿no? De los argentinos y argentinas. Sí, creo que tenemos que ver la coyuntura fundamentalmente a partir de el triunfo electoral que tuvo el gobierno del presidente Milei. Uh-huh. Venía con una situación previa a las elecciones muy grave, francamente muy grave en términos económicos, para la mayoría de la sociedad, para los ingresos del sector de ingreso fijo, para los jubilados. La situación monetaria era crítica por el tema de la caída de reservas, y todo se fue agravando con estos casos fenomenales de corrupción. Uh-huh. Lo cierto es que, bueno, hubo un pronunciamiento electoral que seguramente responde a causa ya de carácter subjetivo de la situación de una parte de nuestro pueblo que decidió darle una nueva oportunidad al gobierno, y entonces se le dio un aire político a partir del cual yo diría que estamos viviendo en plena ofensiva del gobierno para capitalizar este triunfo electoral. Sé que todos son conscientes de que es circunstancial, que puede durar lo que un suspiro, porque la situación económica y social sigue siendo tan grave como era el viernes previo a las elecciones, para grandes mayorías, desde sectores humildes y las clases medias, ¿no? Claro. Por lo tanto, yo diría que hay un rasgo determinante, que es el intento de ir por lo que ellos llaman las leyes troncales, que efectivamente son troncales si ellos lograran avanzar en ese sentido, ¿no? La ley tributaria, la ley laboral, ahora incorporaron una ley penal, por supuesto la previsional, con todo lo que implica eso en términos económicos y en términos sociales, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, inclusive están pensando en ir por otras cuestiones que no sean estrictamente económica, ¿no? Como reformar la ley de glaciares, que es un requerimiento de las grandes corporaciones mineras multinacionales. Ahora se filtró que se quieren hacer una nueva ley de educación, liquidando virtualmente la educación pública. Por lo tanto, creo que, tienen la iniciativa. Desde el lado del campo popular, está digamos, el golpe que se recibió como consecuencia de una derrota relativa, porque la oposición igualmente sacó el 35% de los votos. Sin embargo, bueno, hay un proceso en el que ese impacto está actuando en la oposición, ya venía con una suerte de debate interno bastante endógeno y no un debate ligado a discutir propuestas progresistas a la ciudadanía. Así que, bueno, vamos a ver cómo se siguen desenvolviendo estos dos polos en los próximos meses. Por la televisión estábamos viendo ayer que había una reunión de gobernadores, entre ellos el de Neuquén, Figueroa, con algunos del noroeste, del NOA, tratando de construir un nuevo bloque federal, como para sopesar, sacar a algunos diputados del Frente por la Patria, incorporarlos acá y tenerlos allí como maneados a las decisiones de los gobernadores en función de los acuerdos, llamándolo así coloquialmente, acuerdos que pueda haber entre provincia y nación. O sea que encima, aparte de tener sus propios diputados de La Libertad de Avanza, necesita condicionar otros diputados y condicionar esos diputados a través de los gobernadores. ¿Es así como te estoy contando o vos lo ves de alguna otra forma? No, yo creo que básicamente es así, solo que tampoco es un calco idéntico, es un calco de lo que fue el 2024, el primer año de gobierno, donde esos gobernadores y sus legisladores denominados y autodenominados amigables, bueno, votaron leyes de enorme trascendencia, como la ley base que implica la modificación de 300 leyes y facultó al gobierno nacional con prerrogativas y con una concentración del poder enorme. Creo que muchos de esos gobernadores, en oportunidad de las últimas elecciones en sus provincias, en general actuaron como opositores, aunque y lograron un consenso de votos importantes en cada una de sus provincias, reitero, aunque ahora están en una negociación, como vos explicabas, en función de, bueno, lograr ciertas cuestiones convenientes para las provincias, para cada una de las provincias. En ese sentido yo diría dos cosas. Por un lado, que todos esos gobernadores están dispuestos a negociar con un gobierno antipopular y de ultraderecha como es el de Milei, pero vienen de hacer una experiencia en la que el gobierno nacional ha incumplido casi todos los compromisos que eran silenciosos y no públicos con los gobernadores. Por lo tanto, habrá que ver si estas gestiones que se están haciendo en este momento, hasta dónde llegan y cómo prosperan. Y en segundo lugar, debo decir que, como opinión, si bien comprendo perfectamente que cada una, que vivimos en un Estado federal y cada uno de los gobernadores tiene dificultades muy específicas con el pueblo de sus provincias, también los legisladores son legisladores nacionales, son legisladores de una nación, de un colectivo nacional, y entonces creo que tienen que asumir en ese sentido esa responsabilidad. Si quieren modificar la ley de glaciares para satisfacer los intereses de mineras extranjeras, creo que no es un problema de una provincia, sino es un problema nacional. Si quieren modificar la ley de educación del 2006 e ir a una nueva ley de educación donde partan a la educación pública, liquiden los programas nacionales, permitan el estudio religioso, como por ahí está dando vuelta en un paper que se filtró, en fin, irían a la educación, lo que ellos llaman domiciliaria. Entonces creo que eso no es un problema. Creo que los gobernadores y más que nada los legisladores tienen que tener una visión nacional, no solamente claro, una visión de cada una de las provincias, ¿no? Es complejo, pero yo creo que eso es lo que debería ser. Hace un ratito hablabas sobre propuestas de leyes troncales que nos atraviesan como clase trabajadora, entre ellos la ley previsional y algunas leyes laborales. ¿Cómo ves vos que se esté organizando el sector de los trabajadores, la CGT o algunos otros sindicatos, ante estas amenazas de cercenar derechos? Sí, la ley esa que ellos llaman de reforma, ustedes saben que yo soy crítico de esa palabra, porque el reformismo históricamente en la Argentina y en Europa, en el mundo entero, es una palabra que expresa transformar, reformar lo viejo, lo preexistente, en un sentido de progreso, ¿no? En este caso de progreso social o de progreso cultural. Esto en realidad no son reformas sino contrarreformas, ya que lo que se propone es conculcar derechos que vienen desde la jornada de 8 horas de los luchadores de antes del peronismo y fundamentalmente por las leyes sociales del primer peronismo. Hecho esa salvedad semántica, si se quiere, porque forma parte de esto de la disputa cultural, yo creo que hasta aquí lo que hay es una fuerte reacción de las dos CTA y antes de ayer, bueno, la CGT, como la cúpula CGT ya se pronunció en contra. El articulado de la ley no se conoce, lo que se conocen son una gran cantidad de trascendidos que son todos en contra de los trabajadores, pero no solo contra los trabajadores, contra las organizaciones de los trabajadores, contra los sindicatos, montados en que, bueno, hay algunos sectores sindicales que tienen desprestigio en la sociedad, así como hay otros sectores sindicales que son clasistas y tienen un importante prestigio y legitimidad en la sociedad. Así que yo creo que todavía el nivel de, yo diría, de resistencia y de oposición está latente, eso sí, en todos los sectores del movimiento obrero, pero bueno, yo creo que se va a ir expresando prontamente y nos podemos encontrar con un conflicto social muy importante. Veremos si el gobierno está decidido a ir por todo o está decidido a ir a hacer una suerte de bandorismo y negociar. Pero lo que estoy seguro es que va a haber una fuerte reacción social frente a esta iniciativa que es claramente antipopular. Hay una, Junio, Juan Carlos, te paso a otro tema que es preocupante, porque uno de los pilares de, entre comillas, triunfos del gobierno en la sociedad es que detuvo la inflación, que la inflación es esto, de un dígito, menos de 5% en algunos lugares, a veces menos. Sin embargo, eso no se ve reflejado en el permanente consumo de quienes compramos lo básico. ¿Cómo es posible que se sostenga en el tiempo esa versión, ese hecho, como si fuera real, de que la inflación no es de lo que es una sensación térmica, que te dicen es tanto, pero en realidad es otra? ¿Quiénes son los actores que ayudan a instalar ese mensaje? Mira, esto de la baja de la inflación a costa de un enorme costo social, ya se practicó muchas veces en la Argentina, ¿no? Desde Martínez de Oz lo hizo Macri, lo hizo Menem, Cavallo, o sea, proyectos muy recesivos de fuerte caída del consumo, de fuerte caída del mercado interno, de apertura brutal de las importaciones, con lo que, bueno, algunos precios pueden bajar porque vienen productos baratísimos de todos los países del mundo, pero eso implica cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo, o sea que podría ocurrir que haya bajos índices de inflación con altísimos índices de desocupación social y de incremento de la pobreza y de caída de los sectores medios en sus niveles de vida. Eso ya ocurrió y ahora está ocurriendo. Cierto es que cuando se vienen de un periodo de alta inflación, que genera, yo diría, una desorganización de la vida familiar, de la vida de cada persona, porque la alta inflación impide incluso planificar, tener un horizonte. Entonces, cuando se alivia esa situación por la caída de los índices, genera un nivel de consenso y de apoyo en una parte de la sociedad. Yo francamente creo que va a ser insostenible, no creo en los largos plazos de estos proyectos, va a ser insostenible porque la afectación a la vida de las grandes mayorías es muy grande y muy severa. Todo el mundo ya dice que una parte muy muy grande de la gente no puede pagar las tarjetas, que una parte muy grande de la gente no llega a mediados del mes, que una parte enormemente mayoritaria de los jubilados pasa situaciones de hambre, hay incertidumbre con respecto al empleo y al trabajo. En fin, en ese sentido yo creo que pueden mantener niveles inflacionarios relativamente bajos, aunque en los últimos meses no pueden estar más abajo del 2%, sin embargo, pueden sostenerlo un tiempo, pero a costa, insisto, de un resultado social muy grande. Por lo tanto, ahí lo que hay que estar atento es si ese costado social tan destructivo, de tanta caída del consumo y de pérdida del nivel de vida de la gente, hasta dónde no va a generar una situación de conflictividad social. Yo creo que eso inevitablemente va a ocurrir, por lo tanto, en fin, tendremos un 2026 bastante, yo diría, abierto políticamente. Muy bien. Y ahí está el desafío de las organizaciones sociales como para poder construir alguna alternativa diferente. Sí, la verdad que en ese sentido yo diría que tenemos una situación compleja, difícil, de debilidad, uh-huh. Hay que decirlo, porque no solo venimos de un resultado electoral bastante adverso que generó una situación de incertidumbre política, ideológica, en la dirigencia política y en una parte de la militancia, sino que, bueno, tenemos que salir de debates endógenos para ir a debates que tengan una perspectiva de construir alternativas para la vida de la sociedad, para la vida del pueblo, de construir un proyecto político y un programa político que vaya dando esa perspectiva para la vida de las mayorías, que sea totalmente opuesta a esta del neoliberalismo de un gobierno de ultraderecha, de un gobierno de ultraderecha que ha asumido que se van a conculcar toda la soberanía nacional en materia de nuestras riquezas y de nuestra independencia política. Por lo tanto, lo nuestro tiene que ser, en fin, salir de este estado en un proceso que sea lo más corto posible, pero bueno, con vistas, insisto, a que haya ideas, a que haya un programa y una perspectiva política bien progresista y bien avanzada, porque eso es, en nuestra opinión, de lo que se trata, bien progresista y bien avanzada. No puede ser de otro modo, además teniendo en cuenta el grado de destrucción social y cultural que está infligiendo este gobierno de ultraderecha, ¿no? Bien. La pregunta sería entonces, esta democracia que el año que viene vamos a festejar, Juan Carlos, conmemorar 50 años del golpe de Estado, donde las organizaciones sociales y de derechos humanos están construyendo una agenda de memoria basada en verdad, en justicia, en tener el nunca más en nuestras manos, porque ya que el Estado se ha hecho a un costado, es más, lo está cuestionando cada vez más con sus nombramientos y con sus exposiciones internacionales. ¿Cuál es el desafío principal que tienen estas organizaciones? Mirá, este gobierno, como decíamos, de ultraderecha, que a caballo de su triunfo electoral retoma una ofensiva política. Esa ofensiva política no es solamente en el plano económico, sino en todos los órdenes. Y desde su concepción, yo diría muy reaccionaria, muy antipopular, incluye la oposición a las políticas de derechos humanos que existen prácticamente desde el inicio de la democracia, de memoria, verdad y justicia. que hicieron que este país, que nuestro país, que bueno, sufrió una dictadura sanguinaria, sufrió 30.000 desaparecidos, y por lo tanto a lo largo de estos 40 y pico de años de democracia hay una experiencia acumulada fenomenal de defensa de los derechos humanos y de implantación de un sistema basado en la justicia, ¿no es cierto? Ahora, este gobierno está tratando de avanzar todo lo que pueda contra esas políticas memoria, verdad e injusticia. El nombramiento del ministro de Defensa vestido con el uniforme militar, claro, está claro que es un hecho, y no solo simbólico, sino práctico, claro, porque nada más ni nada menos que poner al hijo de un represor que jamás hizo un reconocimiento autocrítico de todo eso, nada más ni nada menos que al frente de nuestro Ministerio de Defensa. Bueno, hay un ataque a todas las organizaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, y tenemos una vicepresidenta de la Nación que es videlista y reivindica el genocidio. Muy bien. Por lo tanto, yo creo también, Pablo, que hay una reserva democrática muy grande, no solo por toda la historia de la Argentina, sino que en esta última fase de nuestra historia se construyó esa reserva que trasciende, yo diría incluso, las identidades partidarias a favor de una política de derechos humanos humanística y con justicia, para no esconder bajo la alfombra los crímenes de la dictadura y que la juventud y las nuevas generaciones vivan en una sociedad y un Estado donde impera la justicia. Por lo tanto, yo creo que si bien ellos están intentando avanzar, también existe esa reserva democrática. Estoy seguro que ante esta ofensiva vamos a tener en todas las plazas del país un gran 24 de marzo, quizá uno de los más grandes, ¿cierto? Porque confío en que esa reserva democrática, que insisto, trasciende a todo tipo de identidades culturales y políticas, se va a pronunciar. Así que bueno, ahí también estamos ante un escenario abierto, ¿no? Bien, bien. Me hiciste acordar a una frase que expresó don Jaime en el año 86, ante la avanzada de los cara pintadas, ¿te acordás? En esa Semana Santa. Sí. Jaime, después del triunfo en la calle del pueblo, tratando de defender ese golpe militar, que estaba en ciernes, Jaime arengaba y decía que con la movilización y la participación son las únicas maneras de defender nuestra democracia y nuestro futuro. Así que bueno, allá vamos. Allá vamos, sí, tomándose esas experiencias y esas sabias palabras de gente, de hombres como Jaime, así es. Te agradecemos tu tiempo, Juan Carlos, muchas gracias por estar acá y compartir este análisis, y esperamos antes de que cierre el ciclo de este año volver a charlar y ajustar un poco la mira de lo que está pasando para, quizás se abre a una ventana, ¿viste? Porque a veces se siente uno asfixiado y aparece una pequeña grieta. Van a aparecer, porque esto es la Argentina, van a aparecer esas ventanas, Pablo. Bueno, un gran abrazo y gracias por la llamada. Gracias a vos, un gran abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Estábamos hablando con Juan Carlos Junio, presidente, secretario general del Partido Solidario, que